Querido comandante, hace más de 30 años nuestros padres se despidieron de nosotros. Partieron para continuar los ideales de Bolívar, de Martí, un continente unido e independiente. Pero tampoco ellos lograron ver el triunfo. Estaban conscientes de que los grandes sueños solo se hacen realidad con inmensos sacrificios. No volvimos a verlos. En esa época, la mayoría de nosotros éramos muy pequeños. Ahora somos hombres y mujeres y vivimos, quizás por primera vez, momentos de mucho dolor, de intensa pena. Conocemos cómo ocurrieron los hechos y sufrimos por ello. Hoy llegan a nosotros sus restos, pero no llegan vencidos. Vienen convertidos en héroes, eternamente jóvenes, valientes, fuertes, audaces. Nadie puede quitarnos eso. Siempre estarán vivos junto a sus hijos, en su pueblo. Ellos sabían que cuando lo decidieran, podrían regresar a la patria y que nuestro pueblo lo recibiría con amor y curaría sus heridas. Y sabían que usted seguiría siendo su amigo, su jefe. Por eso es que le pedimos, comandante, que nos haga el honor de recibir sus restos. Más que nuestros padres, son hijos de este pueblo que tan dignamente usted representa. Reciba a sus soldados, a sus compañeros que regresan a la patria. Nosotros también le entregamos nuestras vidas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Saludos para ti, Alejandro, saludos para todo el colectivo y también para la audiencia que a esta hora está en sintonía con el programa en el hermano país de Argentina. Reciban el abrazo desde Cuba para todos los integrantes del colectivo y comentarte que, bueno, hoy 12 de julio es una fecha significativa para todos los cubanos y para todos los argentinos, teniendo en cuenta que precisamente un día como hoy regresaron a Cuba los restos de nuestro guerrillero heroico de Cuba y de Argentina, Ernesto Guevara y de la Serna. Comentarte, Alejandro, que en esa etapa todavía no ejercía yo como profesional de la radio, era muy joven aún, en el año 1997. Era en ese entonces dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas y créeme que fue un momento de mucha solemnidad para todos los hermanos cubanos, un momento de mucha tristeza y también de mucha satisfacción. Tristeza porque fueron horas de mucha solemnidad que vivimos los cubanos a la llegada de los restos de nuestro guerrillero heroico y de su destacamento de vanguardia acá a Cuba, pero también fueron días de mucho orgullo porque saber que ese guerrillero heroico que tanto hizo por Cuba, sin haber nacido en Cuba, regresaba para quedarse entre nosotros, también nos enorgullece y por supuesto que nos compromete, porque el Che fue una persona de extraordinarias cualidades, un hombre enorme en firmeza, en convicciones, en valentía, y tenerlos entre nosotros es un alto compromiso y un alto honor para todo el pueblo cubano que sigue su ejemplo y que sigue enarbolando las conquistas de esa revolución por la que él tanto luchó, por la que él tanto hizo para que surgiera y se desarrollara y para que tuviéramos la Cuba que tenemos hoy todos los cubanos, que aunque no perfecta, pero sí una Cuba soberana, independiente, socialista, y esas son las convicciones que defendía el Che, son las mismas convicciones que hoy defendemos los hombres y mujeres de Cuba y que le damos gracias al hermano país de Argentina por habernos regalado, repito, un hombre de talla universal, como lo fue Ernesto Guevara de la Serna. Al cumplirse el 25 aniversario del regreso a la ciudad de Santa Clara de los restos mortales del Che y su destacamento de vanguardia, pues nada mejor que ratificar nuestro compromiso de continuar luchando por una Cuba mejor y por una América más unida, más libre y más independiente. El agradecimiento a ustedes por esta comunicación y reciban el abrazo fraterno desde la provincia de Camagüey, acá en Cuba. Un abrazo enorme.